Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos el disco Music for Piano and Drums de 1983 del dúo formado por el tecladista suizo Patrick Moraz y el baterista inglés Bill Bruford. Bill Bruford comenzó su carrera como baterista amateur tocando jazz en la década de los 60. Su carrera profesional comenzó en 1968 con el grupo Yes. Luego pasó a King Crimson entre 1972 y 1974 y a Genesis en 1976. Tuvo su banda propia, con la que grabó 4 discos entre 1977 y 1980. En 1981 reconstituyó, junto con Robert Fripp, una nueva versión de King Crimson. En los siguientes 2 años, hizo 2 discos de improvisación en piano acústico y batería, con el tecladista Patrick Moraz. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. ¿Quién te ha dicho que me he muerto cuando perdido he andado? Triste vengo, si alegremos. ¿Quién habrá sido el doliente que de mí se habrá acordado? Triste vengo, si alegremos. ¿Quién te ha dicho? Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos el disco Music for Piano and Drums de 1983 del dúo formado por el tecladista suizo Patrick Moraz y el baterista inglés Bill Bruford. Thank you. Bradford formó parte del grupo Earthworks en 1986 con Django Bates y Ian Ballamy. Volvió a King Crimson en 1994 cuando este tuvo formato de doble trío, haciendo equipo con Pat Mastelotto tocando cada uno una batería. En 1997 se lanzaron dos importantes discos, Earthworks titulada Heavenly Bodies y el disco de jazz titulado If Summer Had Its Ghosts, donde grabó con Ralph Towner y Eddie Gómez. La carrera posterior de Bradford aún no ha terminado. Thank you.

Patrick Moraz nació en Villars-Saint-Croix, Suiza, en 1948. Desde muy pequeño empezó a estudiar violín y piano. Se matriculó en el Conservatorio de Lausana para estudiar armonía y contrapunto, y con tan solo 9 años ya estaba dando conciertos de piano. Afirmado como pianista, llegó a ganar el premio al mejor solista en el Festival de Jazz de Zúrich a los 16 años. En 1964 se traslada a Inglaterra con la intención de aprender inglés y comienza a dar conciertos en pequeños locales. Al poco tiempo es denunciado y es expulsado del país. En 1968 decide dedicarse plenamente a la música como músico profesional y funda el grupo de rock progresivo Main Horse, del cual hay una grabación de 1971 como un único legado. Moraz se embarcó con su amigo Guy Bobet en la composición de la banda sonora de L'Invitation, que gana el Festival de Cannes en 1973. Ese mismo año realiza la banda sonora de la película La Salamandre, de Alain Tanner. Thank you. En 1973 forma un nuevo grupo, Refugee, y un año más tarde es invitado a formar parte de Yes para componer el séptimo disco, Relayer. Luego graba su primer disco en solitario, Story of I, en 1976, que es premiado como el mejor disco de teclados del año por la prestigiosa revista Keyboard. Luego vino su segundo disco en solitario, Out in the Sun, en 1977. Y en el 78 llegaría su tercer trabajo, Patrick Moraz, una lucha entre lo primitivo y lo moderno, todo ello expresado con el lenguaje de los sintetizadores y la percusión. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Dada la fama que tenía Patrick Moraz por aquellos tiempos, The Moody Blues lo contratan para la gira de presentación de su disco Octave en 1978. Esta experiencia terminó en los estrados judiciales. Durante todo el tiempo que estuvo con los Moody Blues, Moraz siguió trabajando en sus discos. Future Memories Live on TV, de 1979, Coexistence, de 1980, a dúo con el flautista Syrinx, y Music for Piano and Drums, de 1983, con Bill Bradford, lo que estamos escuchando hoy.